Hola amigos, muy buenas noches. El día de hoy estamos iniciando nuestro programa número 14 en su programa de todos los lunes, Zona de Amor. Y le quiero dar la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola. Muy buenas noches amigos, muy buenas noches Ana Moreno, qué bueno que estemos aquí todos reunidos en esta noche, iniciando un ciclo nuevo para así nuestro es. Planeta, iniciando un ciclo nuevo también para Planeta 2013, y uniéndonos a la corriente general de todos, preparándonos para este 2012 y los acontecimientos que se van a iniciar dando en este año. Zona de Amor inicia un nuevo ciclo, inicia una nueva perspectiva, una nueva etapa en donde vamos a estar con ustedes ayudándolos y dirigiéndolos y preparándolos, si se puede decir, más bien acompañándolos en este, está bastante interesante para nosotros en este año. ¿Qué nos puedes comentar, Ana Moreno, sobre esto? Pues bueno, lo que comentábamos desde el programa anterior, es un año de cambios, es un año de redireccionamiento de nuestra vida, de análisis, más que nada personal, no de los otros ni hacia los otros, sino ver hacia adentro de nosotros mismos y saber hacia dónde vamos, cómo vamos a acompañar a los que están a nuestro lado y sobre todo volver a la esencia y a la frecuencia más alta, que es el amor. Mucho se menciona de que México es un punto importante energéticamente, es. Espiritualmente, y precisamente estamos iniciando este nuevo ciclo de programas en donde vamos a inclusive a hablar sobre un país de amor. Por ahí alguien dice sí. De la República Amorosa. Bueno, pues para Zona de Amor es un país de amor, es un planeta de amor y es un universo de amor. Pero precisamente vamos a iniciar el día de hoy con el tema que se llama el amor y la superación personal dentro de este nuevo ciclo. Así es. Y bueno, básicamente, ¿qué podemos decir del amor y la superación personal? Pues como lo hemos dicho siempre, el amor es la base de todo. El amor es el fundamento y es la energía que mueve a todos los seres humanos, a todas las frecuencias y a todo lo que tenga vida. Porque todos venimos del amor. Sí, y todos vamos hacia el amor y todos estamos dentro del amor, pero lamentablemente todavía no lo entendemos. Como que entramos en unas dinámicas un poco curiosas entre todos nosotros. Nos cuesta mucho trabajo. En donde no entendemos lo que es el amor. Inclusive, algunos lo malinterpretamos, lo malentendemos. Así es. Así pero, es. Bueno, iniciando con el tema y ya siendo un poquito más metódicos y definidos en cuanto a la estructura, uno de los puntos más importantes por el cual debemos de comenzar es precisamente la autoestima. Sí. Mientras nosotros no nos amemos, mientras nosotros no nos veamos como realmente somos, mientras no sintamos que tenemos ese valor dentro de nosotros, pues no vamos a poder lograr llegar o desarrollar muchas veces lo que nos proponemos. ¿Qué nos puedes decir? Pues precisamente que es el pilar fundamental, o sea, uno de varios pilares que los vamos a estar viendo a través de estos programas. Así es. Para lograr obtener una mejor calidad de vida y alcanzar la superación personal. Cumple un papel importante en todas las personas que se disponen a conseguir un cambio considerable. La pregunta sería para todos aquellos que nos están siguiendo y los nuevos que se han estado añadiendo. Así es. ¿Realmente queremos cambiar? Y luego, más allá, realizar esos cambios considerables, que la gente pueda ver en nosotros una transformación, un cambio. Yo creo que hay algo que una vez yo platicaba con alguien que tiene mucho que ver con esto, que es la autoestima. Nos da miedo crecer, porque cuando tú creces, demuestras más y entonces adquieres más responsabilidad. Sí. Por eso a veces es más fácil decir, soy el frágil, soy el que no me quiero, soy el que no puedo, soy el que no me entiendo, soy el que no estoy a gusto, soy el que al que nadie comprende. Porque de esa manera obtenemos a veces más atención o creemos obtener más atención, porque a veces nada más vivimos en apariencias o en falsedades, ¿no? Ni somos felices ni dejamos ser felices al que está alrededor de nosotros o al que convive con nosotros, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito del hogar, en la comunidad donde nos desarrollemos. Pero yo creo que es ese miedo a crecer, a demostrar realmente lo que valemos, porque entonces como que nos sentimos obligados a seguirlo demostrando constantemente. Y la autoestima nada más tiene que ver con el valor de entender quiénes somos y para qué estamos aquí. Y precisamente Zona de Amor, dentro de esta punta, porque podríamos decir que es una punta de lanza en el sentido de la espiritualidad, y no hablando de ego, sino hablando de situaciones objetivas, encontramos que precisamente lo más difícil de las personas y de todos los que hemos logrado platicar con ellos, entrevistarlos o inclusive tener una amistad con ellos, mencionan eso de que no ven cambios considerables. Curiosamente, siempre pedimos que el que está a nuestro lado, que el que está en casa, que el que está enfrente, que el que está en cabina, que el que está por aquí, por allá, cambie, ¿verdad? Así es. Pero Pero nosotros muchas veces no vemos qué estamos generando nosotros de cambios hacia adentro. No acostumbramos ver hacia adentro. Uh-huh. Siempre acostumbramos ver hacia todos lados. Así es. Todo lo que nos pasa siempre depende de otros, pero menos de nosotros. Y era lo que decíamos desde el programa anterior, ser un poco más objetivos y empezar a notar en nosotros ese tipo de cambios. Y precisamente entrando en esos cambios, hay otro punto muy importante que hay que tocar, que es precisamente la espiritualidad. Pero a ver, acompáñanos en ese tema de la espiritualidad. ¿Qué significa espiritualidad? Porque no estamos hablando de religión. No, no estamos hablando para nada de religión. La espiritualidad va más allá de cualquier religión, de cualquier doctrina, de cualquier fundamentación teológica que pudiéramos nosotros comentar. La espiritualidad es esa capacidad de adaptarse que tiene cada uno de nosotros en algún conjunto de creencias, pensamientos, conceptos, ideas, ritos, actitudes, en fin. Se entiende también como el cambio de conciencia que lleva a la persona a lograr la autodisciplina uh-huh. y la autocorrección uh-huh. de sí mismo, el saberte ver como realmente eres, sin un ego y sin una falsa humildad. Porque a veces también nos sentimos muy humildes porque sentimos que no merecemos nada y nos damos de golpes y nos quedamos sin comer 40 días y 40 noches. Y eso no es, ¿no? Porque Dios nos mandó a este plano físico con un instrumento muy valioso que es nuestro cuerpo. Y por ende tenemos la responsabilidad de cuidarlo, de amarlo y de mantenerlo en las mejores condiciones que nos sea posibles. Entonces, no tenemos derecho ni a sacrificarlo ni a maltratarlo, ¿sí? Y esto no se debe de confundir con la religiosidad porque son cosas completamente distintas. Y hablando de cosas distintas, no se te olvide que también vamos a entrar en una etapa que se llama amornízate. Ah, sí, precisamente, amigos. Pero dentro de la reinvención de Zona de Amor, y entramos en esa nueva etapa de amornízate. Pero se los vamos a contar más adelante. Más adelante, a través del desenvolvimiento de los próximos programas, así de los es. Próximos sucesos, que van a estar muy cercanos a ustedes, porque se los vamos a ir compartiendo. Así es. Y precisamente vendría la definición. ¿Qué es ser espiritual? Uh-huh. Ah, porque cómo nos gusta ir en la calle, ¿verdad? Flagelarnos para decir que somos espirituales. Y de repente nos encontramos completamente vestidos de forma diferente, casi casi nos sale un tipo aureola en la cabeza, o ya empezamos a lograr muchas cosas según nosotros, y ya eso es una espiritualidad. Pues no, mis estimados amigos, eso no es espiritualidad. Estamos totalmente lejos de lo que realmente es el concepto. Ni es para que todo el mundo nos vea y ya parece que ya somos casi angelitos porque ya se nos transformó la cara o queremos que se nos transforme, pero en realidad el corazón sigue estando en la misma posición. Uh-huh. Sigue estando igual o peor porque ya entró una nueva situación. Un nuevo ego. Un nuevo ego de que ahora ya soy espiritual, ahora ya soy esto, ya estoy decía una amiga, en las alturas celestiales, yo digo más bien en los en las chairas mentales de cada exactamente, me robaste las palabras de la boca. Eso es precisamente. No significa necesariamente formar parte de una organización o religión que brinde beneficios. No. Si no, vive dentro de cada uno de nosotros y al descubrirla, descubrimos los beneficios que ésta trae consigo. Eso es ser espiritual, Ana Moreno. Fíjate que a mí me ha pasado que muchas personas viven la espiritualidad tan discretamente y tan uh-huh, bellamente uh-huh. que escuchas comentarios sobre ellos y dices, es que yo nunca me había sentado a platicar con él y vieras qué persona tan noble, tan espiritual sí. es, pero es una persona tan metódica, es una persona tan discreta, sí. ¿no? Y tan humilde en su espiritualidad que no tiene que andarla pregonando. Y sin embargo son personas íntegras, que son capaces de estar a tu lado, de acompañarte sin ninguna otra intención más que estar en actitud de servicio. Sí, muchas veces la espiritualidad se relaciona con un traje oscuro, con una camisa blanca, sí, con una serie de vestimenta que yo me atrevería a decir que está muy lejos de ser sagrada. En fin, una serie de circunstancias que verdaderamente no conocemos. Pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con espiritualidad, eso más bien tiene que ver con una religión, con una religiosidad, con una estructura muy lejos de realmente de nuestras manos. Si viéramos o si analizáramos cómo se definía el amor espiritual a través de toda la historia y a través de todos los grandes amantes de la humanidad, encontraríamos que la mayoría de ellos ha inclusive dado su vida por nosotros. Tenemos pues algunos ejemplos muy, muy fuertes, ¿no?, en nuestra vida, en nuestra historia como humanidad. Podríamos hablar del Maestro Ascendido Jesucristo, podríamos hablar del Maestro Ascendido Buda, podríamos hablar del Maestro Ascendido Mahoma, podríamos hablar de grandes personajes de la historia como Mahatma Gandhi o así como es. Martin Luther King, que al final de cuentas, mis estimados amigos, o nuestros estimados amigos, ellos fueron un ejemplo de amor a través de su propia existencia, a través hasta de su propia vida. Ahí vendría la pregunta: ¿somos capaces de amar hasta esos grados, hasta de dar la vida por los otros, o solamente nos jactamos o nos decimos que lo hacemos? Pero así estamos lejos de realmente ejercerlo, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto, Ana Morena? Lo mismo, yo creo que aquí no es tanto el decir o el demostrar hacia afuera, sino el ser interno que llevamos, cómo lo manejamos, cómo vivimos con nosotros mismos, porque a veces nos hace falta que los demás nos vean porque no somos capaces de vernos a nosotros mismos. Fíjate, hay un personaje que me encanta, que yo creo que muchos de nosotros nos fascina, que es Osho. Así es. Y él, Osho, menciona algo muy, muy, muy, muy bonito. Así es. Que es precisamente que la espiritualidad es el arte de vivir la vida con intensidad. Sí. ¡Ah, caray! ¿Qué es eso de vivir la vida con intensidad? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Como que el momento actual de nuestra existencia puede ser el último momento? ¿O estar pensando en generar, en construir, en hacer y deshacer para el día de mañana, que no sabemos si lo más allá, que queremos que otros vivan por nosotros, lo que y no nosotros pudimos vivir. No molestarnos ni siquiera en mover un solo dedo? ¿Cuál será realmente esto de intensidad? ¿Cómo entendemos intensidad? Mira, yo creo que es vivir el momento tal cual, como tú lo estás viviendo ahorita. Creo que la semana pasada Vicky Villazón nos puso un ejemplo que se me hizo muy hermoso, porque ella decía: puedes estar parado esperando un camión, ese es el momento de tu vida y es el momento más importante. No importa si vas a llegar a hacer algo, si vas a ir a trabajar, si vas a esto, o qué dejaste en tu casa, si recogiste, si no alzaste, si dejaste a una amiga en el trabajo, en fin. Sí. El momento es en el que estás ahí y lo debes de disfrutar. Y yo creo que eso es vivir la vida con intensidad. Cada momento de nuestra vida, amigos, que sea feliz, que sea pleno, porque yo creo que cuando no tenemos amor en nuestro corazón, en nuestro interior, no podemos lograr sentirnos plenos. Sí. Porque la plenitud y la intensidad se refieren al momento que vives, disfrútalo, gózalo y hazlo tuyo. Sí. Porque es lo único que tenemos seguro en este momento. ¿Sí? Sí. Eso para mí sería la intensidad. Bueno, y la intensidad, marca condiciones muy interesantes. Por ejemplo, alguna vez escuchamos a una persona o a algunas personas que dicen, yo no te soporto porque eres muy intenso, pero pues estamos hablando de otra intensidad, de otra actitud. Pero esa intensidad también hay que disfrutarla. Pero esa intensidad hay que... es la sal y la pimienta de la vida. Exacto, hay que saber canalizar. Claro. Canalizar esa energía o esa sobreenergía en una forma propositiva para todos nosotros. Y hablando de cosas propositivas, hacemos un pequeño mensaje esta noche. El próximo viernes vamos a iniciar también un programa de radio aquí en Planeta 2013. ¿Cómo se llama nuestro programa? Ay, programa aquí en Planeta 2013 se llama Despertar Espiritual 2012. Y bueno, va a estar relacionado con todas estas cuestiones que podemos trabajar para elevar nuestra frecuencia, nuestra vibración y estar en armonía con estos cambios que vienen. Este programa lo vamos precisamente a estrenar, como yo les decía la semana pasada. Para nosotros el número 3 es un número mágico porque tiene que ver con la transformación, con la trascendencia y con la evolución. Y vamos a estrenar este programa el próximo viernes 13 a las 13 horas a través de Planeta 2013 Radio Web. Entonces ahí los esperamos. Y pues siempre les hemos dicho que la espiritualidad y la superación personal no son recetas de cocina, no son cosas que podamos nosotros decir, mira, le pones tanto de esto y tanto del otro. Pero el día de hoy les queremos dar 7 pasos que simples que los pueden ayudar a elevar la espiritualidad para alcanzar esta superación personal. Fíjense que cuando nosotros planteamos este programa, este título de esta diapositiva que están viendo, decíamos 7 pasos para elevar tu espiritualidad y alcanzar la superación personal. Todos durante muchos años nos pasamos la vida tomando cursos que para hablar mejor, que de planeación neurolingüística, que para armonizar mi pensamiento con mi lengua, que no sé qué tal. Pero yo creo, amigos, y creemos aquí conjuntamente, así es, que si no somos lo suficientemente espirituales, no podemos alcanzar una superación personal, porque todo tiene que venir de dentro hacia afuera. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, si yo no tengo una espiritualidad cimentada, fortalecida, real y sobre todo certera, no voy a poder superarme en otros aspectos de la vida. Así es, y sin afán de contender con nuestros colegas, perdón, psicólogos y demás disciplinas, para la formación que no es espiritual, se dice que todos los cambios vienen de afuera hacia adentro. Por eso es que encontramos que hay cursos de programación neurolingüística, de pensamiento positivo y de una serie de circunstancias que a final de cuentas en realidad no están generando en el ser humano ese cambio radical. Solamente es como maquillar un poquito esa situación. Pero cuando lo vemos a la inversa, cuando empezamos a trabajar desde el aspecto más profundo espiritual hacia afuera, entonces ese conocimiento se vuelve de un orden pleno. Así es. Y eso precisamente lo compartimos con todos aquellos que nos siguen y que nos han estado siguiendo últimamente, que se ha elevado también precisamente esa plataforma. Hay que ser muy cuidadosos en cómo trabajamos esas cosas y no ver, como estamos acostumbrados, a que toda la solución me la van a traer desde afuera. Entonces, no tengo capacidad de hacer nada. Y eso sería verdaderamente ridículo desde mi punto muy particular de ver. No sé, he compartido contigo, ¿cómo es posible que no somos capaces de ver que nosotros somos los principales motores de y es generadores de los cambios? Es que lo somos. Nosotros somos capaces de hacer lo que nos propongamos. Y por experiencia les decimos, amigos, recuerden que nosotros también nos dedicamos a la cuestión del coaching, tanto formativo como holístico. Nosotros le hemos llamado holístico porque precisamente en ese coaching es donde nosotros vamos no a desarrollar tus capacidades físicas o psicológicas, sino tus capacidades espirituales. Despertamos tu espiritualidad, porque despertando la espiritualidad todo lo demás llega, ¿verdad? Y esa es la experiencia que podemos compartir con ustedes. Y ahora, precisamente hablando de esa situación espiritual, hacia donde nos tenemos que abocar en este momento, es precisamente el primer paso: meditar y así reflexionar. La meditación es un procedimiento mental simple y natural que se practica en minutos por la mañana o por la noche, cuyo fin último es llevarte al encuentro con quien crees, contigo mismo. Así es. Y lo más fácil, o sea, aquí no les ponemos, hagan la meditación mirando a la luna a las 12 de la noche, tantos minutos orientados al noreste o al poniente, etcétera. No, hablamos de meditar y reflexionar. ¿En qué podemos meditar? En nuestra vida, en nuestras actitudes. Y reflexionar si con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de hablar, con nuestra forma de ser, estamos siendo amorosos con quienes nos rodean o no. Creo que esto tiene que ver más con un autoanálisis que con todos los pasos de meditación que les pudiéramos compartir. Porque es más importante primero saber cómo estamos nosotros para ver cómo está nuestro alrededor. Recuerden, amigos, que todo parte de nosotros. Si yo me quejo de la vida que tengo, es porque algo yo estoy haciendo mal o incorrecto que no me funciona, que no ayuda a que me funcione mi entorno. Habría que hacer un análisis siempre, y precisamente por eso es la reflexión. Así es. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero ser verdaderamente conscientes, no ser aparentes. Analíticos. Conscientes de que, híjole, creo que sí estoy mal aquí, bueno, necesito cambiarlo, necesito modificarlo. Por lo regular no tenemos esa educación y esa cultura, y entonces se da muy difícil la transformación. Por eso es mejor iniciar meditando y a través de la meditación contemplativa, porque al final de cuentas es eso, vamos a poder ver qué es lo que está funcionando mal en nosotros. Así es. ¿Cuál es el segundo paso, Anita? Ay, el segundo paso es como que muy fácil, pero yo creo que tiene su chiste. Leer textos motivadores. Muchos pueden decir, ay, pues eso es muy fácil. Pues sí, pero no todos los textos que podemos conocer tienen que decirnos cosas verdaderas. Aquí es donde tendríamos nosotros que aprender a ser discriminativos y analíticos. Toda la lectura rica en contenido sobre temas que contribuyan a algún perfeccionamiento de nuestras habilidades va a apoyar el crecimiento espiritual y el desarrollo personal. Sí. ¿Cómo qué habilidades pudiéramos desarrollar, Jorge? Por ejemplo. Híjole. Si unimos la lectura con la meditación, vamos a suponer que dentro de nuestra meditación y dentro de nuestro viaje interno nosotros encontramos un tema específico, y ese tema específico sería tu crecimiento. Bueno, digamos que nuestro yo superior se conecta con el yo superior cósmico. Así es. Con el hacedor, y al hacer esa conexión, entonces ya sabemos que tenemos que trabajar lo que se llama crecimiento. Entonces vamos a leer sobre crecimiento. Así es. Pero crecimiento, qué bueno, crecimiento espiritual. Digamos que muchas respuestas de nuestra vida las encontramos a través de la meditación. Si no es que todas, pero la mayoría de las respuestas están ahí. Están adentro de nosotros, pero como no acostumbramos a platicar con nosotros mismos, no acostumbramos a viajar dentro de nosotros mismos, no vamos a entender qué significa esto. Siempre hemos platicado eso, ¿no? Que a veces estamos tan inmersos en el mundo de afuera estamos pensando qué toca pagar, qué nuevo celular existe, cuál nueva computadora hay, cuál nuevo cantante existe, en fin. Estamos tan inmersos afuera que no aprendemos a escuchar nuestra voz interior. Y entonces nuestro ser empieza a desestabilizarse porque no se siente comprendido. Y esto tiene que ver con el tercer paso. Precisamente yo les preguntaría, ¿qué sucede si ustedes llegaran a casa y no encontraran ningún mueble, ningún bien material dentro de ella? Lo primero generaría un caos porque ¿cómo es posible? ¿Quién se llevó eso? ¿Me robaron? Una serie de pensamientos y de situaciones complicadas. Bueno, precisamente nosotros para poder hablar con nosotros mismos tenemos que tener totalmente limpio nuestro yo. Aquí es a donde entra la tercera parte, el tercer paso, donde dice escucha a tu voz interior. Generalmente no solemos prestarle la suficiente atención, pero esa vocecita intenta muchas veces guiarnos a través de lo que llamamos intuición. Ah, no, pero recordemos también que somos un país machista, ¿no? Y decimos, no, la intuición es femenina, no puede ser masculina, porque entonces estoy muy raro. No sé si lo has escuchado alguna vez. Sí, pero también he escuchado hombres que me han hecho admirarlos y que dicen, me encanta sentir mi parte femenina que me guía. Y es precisamente la intuición. Así es. Asegúrate de tomar acciones en relación a tus inspiraciones en cuanto te sea posible. ¿Esto qué quiere decir? Mi intuición, mi segundo corazón, vamos a llamarlo así, me dice, cuidado, cuidado aquí, cuidado acá, mejor no salgas, mejor no hagas, mejor, y no lo hacemos. O lo hacemos porque no sabemos escuchar a esa voz interior. Así es. Y precisamente yo creo que para entrar en esa intuición, en esa condición de poder escuchar más a nuestra voz interior, pues tenemos que despertar. Sí. ¿Y cómo vamos a despertar? Eso sería un punto muy, muy importante. ¿Cómo podemos despertar? Bueno, los invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a ver cómo se puede despertar o a través de qué elementos podemos despertar para continuar este viaje tan hermoso sobre precisamente el amor. Así es. Vamos a dejarlos con este pequeño corte y regresamos. El amor y tu despertar solo en turradioonline.com.mx. ¿Y tú? ¿Ya despertaste en el amor? Todos los martes de 4 a 6 de la tarde. Despierta en el amor a través de turradioonline.com.mx. Te esperamos. El amor y tu despertar solo en turradioonline.com.mx. ¿Y tú? ¿Ya despertaste en el amor? Todos los martes de 4 a 6 de la tarde. Despierta en el amor a través de turradioonline.com.mx. Te esperamos. El amor y tu despertar solo en tu radio. Ok, pues esa también es una de las novedades que les tenemos, amigos. A partir del día de mañana pueden ustedes escucharnos en turradioonline.com.mx de 4 a 6 de la tarde. Y ese programa se llama El amor y tu despertar. Nosotros queremos darle un sincero agradecimiento y reconocimiento primero a todos los amigos que nos siguen en Facebook, a todos los amigos que nos siguen en Twitter y pues a las personas que están creyendo en nosotros y que están valorando nuestro trabajo y brindándonos nuevos espacios así para es. Ir a compartir lo que sabemos, lo que conocemos y lo que con tanto amor nos gusta dar. En este caso, pues nuestro agradecimiento muy especial va para Lorna. Para Lorna, quien es la responsable de turradioonline.com.mx, y para nuestra queridísima amiga